Hoy que me puse a estudiar, me siento ya muy contento. Pues ya conocí el valor del Antiguo Testamento, que fue una ley provisoria de los judíos de aquel tiempo. Esta ley no es para todos, fue para un pueblo elegido. Únicamente valía mientras no llegaba Cristo. Si Él ha llegado a nosotros, hagamos lo que Él nos dijo. El Antiguo Testamento, figura y sombra del Nuevo, lo dice en Colosenses 2, 17 es el verso, también Hebreos 19 te ayudará a entenderlo. Hermanos separados no han sabido entender. Que no nos hacemos justos por observar esta ley. Gálatas 2:16, aquí lo puedes leer. Esta ley fue la sirvienta que lleva el niño al maestro. Nos ha conducido a Cristo y a Él pertenecemos. Gálatas 3:23 al 25, aquí lo comprobaremos. Los hermanos que me escuchan, a estudiar los invito, pues de los dos testamentos, el nuevo es el preferido. Ahí está la plenitud de la enseñanza de Cristo.